Bueno, buenas noches, muchachos. Nosotros somos los Charlie Jackets. ¡Ey! Necesitamos un agua. Un agua. ¿Alguien que no tome alcohol? ¿Puede traerme un agua, por favor? Se la pago acá. Se la pago. Te juro que le doy la plata. No, es para Pablo, chicos. Ustedes saben que Pablo no toma alcohol. Bueno, un brindis. ¡Feliz día de la primavera, muchachos! ¡Feliz Navidad, estudiantes! Toda esta movida de lo lindo que se saluda en estos momentos. Come on. ¡Ey! ¡Ey! Nos olvidamos, chicos, no vino el baterista, chicos. Nos olvidamos del batero, les pedimos mil disculpas. Con todo el respeto del mundo. Con todo el respeto del mundo. No sé cómo se escucha ahí, pero quiero decirles que tenemos hola el paso. You have to let your vision. Open your mind, and what on earth is a series of a life. Stop the fear, stop the weapon of distraction. It must have brought bring us a power of creation. Let your vision stop to open your mind. And what on earth is a series of a life. Stop the fear, stop the weapon of distraction. It must have brought bring us a power of ¿Está sonando ahí o no? ¿Qué onda? ¿Escuchan algo ahí o no? A ver, te vamos a tirar un poquito de ganancia. Ahí ya le bajé el volumen. Me tiene que subir allá ahora. Ahí te bajamos, pero está bajito. Nosotros necesitamos acá un poco más de sonido, no sé ustedes. No, no, esto tendría que estar sonando re power, loco. Así que metele gas. A eso metele gas. Si no, te subimos acá. Sonido, sintiendo el flow. Ahí el trapo cambió una movida de la ganancia. Estoy tratando de traducir. A un agua acá, chicos, por favor, lo pedí hace un par de temas. Chicos. Bueno, entiendan que esto es una prueba de sonido. Un aplauso grande para los chicos de Claudio Paul que estuvieron recién y que la rompieron y que los amamos y son unos hermosos y los quiero para siempre. Los chicos de Canoa también, un fuerte aplauso para los chicos de Canoa que estuvieron recién y estuvo buenísimo. Me encanta todo, aguante todo. Aguante Radionauta, aguante los chicos de acá, de Olga Vázquez, de Dami García Toro, que es una masa. La primavera, chicos, es la primavera, chicos, tenemos que felicitar a la primavera. Vamos con la que tenemos, ¿o no? Para mí está medio fuerte para afuera la voz, no sé. Vamos a hacer un tema de Miranda. Yeah, un poco más fuerte. Vamos a meter volumen, muchachos. Vamos a meter volumen mínimamente. Este tema se llama Sinergy. Ey. Yeah. Yeah. Vengan a buscarnos nuestro retorno porque no hay retorno. Busquen el retorno, por favor. Mati, acá. No hay retorno. Love in flames. Fire, better man. Buy another beer, then awake for the next. Y paramos, paramos porque te juro que no escucho nada. Te juro que yo no fui. El tema es que nos podamos escuchar nosotros acá un poco. ¿Se escucha eso? ¿Esa guitarra se escucha, Morelia? ¿Ahí se escucha? ¿Y la voz también? ¡Oh! Bueno, estamos al horno, le decimos. Esperemos que ahí se aguante un toque, porque acá estamos con el sonido de ustedes en realidad. Un retorno aunque sea, muchachos. Oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah. Claro, sí, no tenemos retorno. Vamos a tocar con lo que tenemos ahí afuera. Bueno, hagan como que estamos sonando nosotros acá. Están sonando ustedes ahí. Así que armen pardo. Sometimes I feel that I will be real. Lately, lying on my bed. My love still flames and the fire. Ey. Perdón, chicos, estamos repuestos. Ya fue, loco. No sé ni qué hora es. Es problema de sonido. Bueno, ahora vamos a tocar unos temas. De verdad. Ni contarte nada sobre mi vida. ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? Voy a ser tu asesino, el asesino de tu herencia. Pero ¿qué es peor? We'll be right back. Bueno, vamos a hacer unos temas. We'll be right back. bueno. We'll be right back. Ey. ¿Hacemos uno más o no? Bueno, esto es todo muy improvisado. Tipo uno. Yo me hago uno más trapo, no sé vos. Metele. Vení. Bueno, gracias, bueno, chicos. Chicos. Nosotros somos los Sharked. Ahora venimos con un poco de movida más. Cau también estaba bueno. Gracias. Gracias.